partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con... Bueno, ya está viniendo la comunicación de Eduardo Victoria Baeza. Ya se comunicaba hace un ratito, antes de la tanda. Ya viene el contacto de él. Aprovechamos para saludar a Ara del buceo, que manda una foto de un morroncito que se ve que lo tiene en la casa, no está plantado, se ve que no tiene tierra, pero se ve un borde como de, yo voy a decir algo, si no es, Ara, nos corregís, parece de una palangana, pero ahí está el morroncito rojo y verde, y le puso abajo, pinta lindo, rojiverde, como mi querida UP. Un abrazo de Ara. Ara del buceo, siempre juntos. Saludo grande, realmente. ¿Qué nivel lo de la española que hablaba sobre los africanos? Lo agarré empezado, pero qué grandes verdades dijo. Los usan como conejillos de prueba. Están locos de hambre y todavía el sometimiento. Qué triste, dice César. Aprovechamos para decir, nos decía recién Nacho, que está en el teléfono, que varios oyentes llamaron pidiendo la copia de esto, ¿no? De esta grabación, de lo que estaba diciendo esta mujer. Les decimos que va a estar subido ya a Facebook y a todas las redes nuestras, está por todos lados, ustedes lo van a encontrar dentro de un rato ya en el Facebook de la radio. Ángel de Paso Carrasco dice, científicos franceses, europeos, monárquicos, imperialistas, son nazifascistas, Trump igual, amenaza a la Organización Mundial de la Salud. Y Néstor de la Paz también se comunicó. Buen día, compañeros. Espero que estén pasando bien por ahí. Los veo algunos ahí a Ángeles por YouTube. Y yo concuerdo totalmente con el video ese de Rosa, la africana. Totalmente de acuerdo. Y medio traspaso la idea o la intención de que empecemos a hablar de alguna manera de algo con respecto a esto, acá en Uruguay, con respecto a las ollas populares, que las ollas populares no se transformen en voluntarismo y nada más, que la olla popular sirva para reivindicar un derecho que tenemos los uruguayos, los seres humanos, tratar de ver de qué manera seguimos para adelante los pobres en este mundo, después del coronavirus para adelante. Ver de qué forma se pelea, pero con la gente. Y si no tenemos a la gente en la calle y no hay gente reivindicando, no hay soluciones en ninguna parte del mundo y en ninguna democracia del mundo. Porque estas democracias funcionan para los burgueses, es claro, funcionan para los burgueses y el capitalismo. Somos un pedazo de carne con ojos, los pobres en todo el mundo. Si no nos defendemos nosotros mismos, nadie nos va a defender. Bueno, compañero, espero que terminen bien y agradezco la atención. Muchas gracias a Néstor. Tendríamos que hacer recopilar todos los ladridos que vamos teniendo. Yo de mi cuadra tengo como de 4 perras distintas y un perro, es el mío. Pero después, con muchos oyentes, con muchos entrevistados, aparecen los perros de fondo. Tendríamos que hacer un disco o algo así. Eduardo Victoria Baeza, lo estamos teniendo aquí nosotros, recibiéndolo por acá, porque está difícil la comunicación. Nos está diciendo, Eduardo. Así es, Ángeles, audiencia, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, estamos muy bien acá, contentos de recibirte y que tenemos este lío, no entra la llamada, nos decías. No entra, entró, se cortó, no entra, hay muchos problemas de comunicación, parece que todo el mundo está en las líneas y en internet. Sí. A ver ahí. Pero pues si me escuchan bien ahí... Sí, te escuchamos bien, sí. Te escuchamos bien por acá, Eduardo. Pues podemos irnos con la columna, y es que, bueno, pues todo parece indicar que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se terminó. se terminó porque pues los números son completamente desfavorables al presidente de México. El dólar pasó en pocas semanas de 19 pesos por dólar a 25, casi 24, 25, por ahí está fluctuando. Una devaluación monstruosa, una devaluación que probablemente tenían proyectada para todo el sexenio, no para unas semanas, y eso sin ninguna duda va a causar problemas en la economía popular. La caída en la recaudación por los precios del petróleo, el Congreso tenía proyectado $45 por barril, andamos sobre los 10, los 12, los 14, así que la caída en los ingresos va a ser también monstruosa. Con este coronavirus COVID-19, bueno, pues millones de personas en muy pocas semanas se quedaron sin empleo. Millones de trabajadores perdieron el empleo, sobre todo con las pymes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Eduardo. Bien, bien. Saqueos, hemos sido testigos de saqueos. Algunos saqueos son espontáneos, populares, a supermercados. Otros saqueos son organizados por la delincuencia. Algunos, como les digo, son espontáneos en algunas zonas populares y pues ya no aguantan más y salen a saquear los supermercados, los camiones de transporte, y en algunas otras ocasiones es la delincuencia organizada la que está llevando a sus paramilitares a saquear para después poder especular con los alimentos, con el alcohol, con el gel antibacterial. Protestas del personal de salud por todo el país han estallado, protestas del personal de salud, falta de pagos, les deben ya varios meses y encima con esto pues les van a deber más, no tienen el equipo adecuado, no existen los equipos adecuados para proteger al personal de salud. Por otro lado, también grandes sectores de la sociedad, de la población, lamentablemente, se la están agarrando contra el personal de salud, no los dejan subir al transporte público. Incluso hace unos días intentaron quemar un hospital en Nuevo León, un hospital en el que se corrió el rumor en redes sociales que iban a llevar enfermos de COVID-19, y la población enardecida fue a quemar el hospital. Por favor. Eso es lo que está sucediendo, esa es la histeria, la psicosis que los grandes medios de comunicación han implantado en la sociedad mexicana, es una psicosis, es una histeria, y hay grandes sectores de poblaciones que dicen, aquí no van a traer a los enfermos de COVID, nos vamos a morir todos, y prefirieron quemar parte de un hospital en Nuevo León. Cierre masivo de pymes, las pequeñas y medianas empresas están cerrando, el gobierno insiste en que les va a cobrar los impuestos, que no va a haber alivio fiscal para ellos, que el único alivio que van a tener es si se dirigen a la banca privada, Banorte, Banco Azteca y Santander, para los programas que tienen ellos para apoyar a las pymes, pero sabemos que eso es una fantasía, ningún banco privado, absolutamente ninguno nunca en el mundo tiene un programa accesible para pymes. Cualquiera que haya intentado un proyecto de pequeña o mediana empresa que me esté escuchando, lo sabe perfectamente bien. La banca privada no apoya a las pymes. Claro. Y las pymes, pequeñas empresas en México, se van a morir y son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país. Así que en pocas semanas el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se terminó porque no va a poder cumplir ninguna de sus metas. Ya veníamos muy mal con todos los recortes que hizo el gobierno, con ese parón que hizo el gobierno, veníamos en crecimiento cero, y ahora en este momento el propio Banco de México, la Secretaría de Hacienda, proyectan un, ¿cómo se llama?, crecimiento negativo, pero pues eso la verdad que no es ningún crecimiento, le llaman crecimiento negativo, -5 más o menos, -4 del Producto Interno Bruto. El presidente López Obrador dice que no concuerda con su secretario de Hacienda, esto ya, como les digo, parece de los tres chiflados, sí. No concuerda con su secretario de Hacienda y dice que él va a generar 2 millones de empleos con proyectos directos. Ojalá así sea. Así que desde mi perspectiva y la de algunos otros analistas, la de algunos otros compañeras, compañeros, el sexenio de López Obrador se terminó. Se terminó porque con estos números no vamos a ir hacia ningún lado. La respuesta del gobierno de López Obrador ante esta crisis que se comenzó a gestar desde finales de diciembre del 2019, principios de enero, fue muy lenta, fue muy tardía. Si bien en un principio el gobierno intentó no alarmar, no detener la economía del país, lo hizo lento y lo hizo mal. Y en este momento pues ya estamos en fase 2. Hace unos días el presidente de la República dio un informe inusual, le llamó informe trimestral, pero nunca había informes trimestrales. La verdad es que fue un informe para calmar a la población respecto a lo que está sucediendo, y fue un informe sin emoción, fue un informe sin empatía del presidente de la República, absolutamente solo en Palacio Nacional, con un estrado muy bien puesto, pero absolutamente solo. Fue una imagen completamente rara ver a López Obrador solo en Palacio Nacional. Bueno, fue un informe, la verdad, Ángeles, Karina, audiencia, fue un informe pues para la oligarquía, para la rancia oligarquía nacional. Slim, Carlos Slim, Baigueres, Salinas, Azcárraga, para los militares, para Donald Trump y para la base popular de López Obrador, los militantes de Morena, nada más. Con eso son con los que a López Obrador le alcanza para gobernar. Con la oligarquía rancia, con los grandes nombres de la oligarquía, con Estados Unidos, con Trump apoyando, con los militares y con su base popular de votantes, las bases de Morena, las bases a las que a través de programas clientelares el partido Morena tiene. Pues como lo tenía en su momento el PRI y como en su momento lo estuvo el PRD, la gran porregada. Así que López Obrador se la juega con esa base, se la juega también con el apoyo de la oligarquía rancia, de los grandes nombres de dinero en México, se la juega con el apoyo que le está dando los militares y Donald Trump. México no es Brasil, aquí parece que el presidente pues no se va a caer ni va a perder sus poderes, va a gobernar hasta el final de su sexenio, a menos que pase algo muy, muy, muy, muy extraño. Y por ahora, pues el presidente lanza ese mensaje, se apoya en los Estados Unidos, se apoya en estos grandes empresarios, los felicitó al principio de su discurso a la oligarquía rancia, los Slim, los Baigueres, los Salinas, Azcárraga. Por cierto, que hace unos días el presidente de la República les dio un regalo a las grandes televisoras y grandes estaciones de radio, a los grandes medios. Quitó los tiempos fiscales, los tiempos en los que el gobierno podía estar en presencia en los medios sin pagar. Quitó ese tiempo, así que pues ahora las televisoras, la radio, redes sociales, todos los grandes medios de comunicación privados, pues tienen todo el tiempo para ellos. Si el gobierno, partidos políticos quieren aparecer, van a tener que pagar. Lo dijo que era una forma de apoyarlos económicamente para que puedan hacer con ese tiempo negocios. Si eso no es neoliberalismo, pues yo ya no sé qué es neoliberalismo, ¿no? Sí, claro. Pero así es como lo está manejando Manuel López Obrador. Sabe que en este momento gran parte de la sociedad mexicana, una gran, gran, gran parte de la sociedad mexicana lo ve como un presidente que reaccionó lento, tarde y mal ante esta crisis. Hay protestas por todo el país, hay saqueos por todo el país, hay falta de insumos médicos por todo el país. Y el presidente, bueno, en su informe le habla a Estados Unidos, le habla a los militares, le habla a la oligarquía, a los señoras y señores del dinero, y le habla a su base. Como les digo, despidos por todo el país. No va a haber ningún alivio para pequeñas y medianas empresas, los manda a la banca privada y contradice a su secretario de Hacienda. Sí. Así que pues nos quedamos con las puras promesas ridículas del presidente de la República, en donde dice que hay un plan económico a la mexicana. ¿Se acuerdan también ahí en Uruguay cuando era la uruguaya, ¿no? También sí. Decía Tabaré Vázquez. Claro, claro. Bueno, pues pues me acordé de eso porque acá es a la mexicana, tenemos el plan a la mexicana que hasta nos lo van a copiar en algunos países, no se va a contraer deuda, se va a apoyar, aunque el presidente diga lo contrario, sí está apoyando y sí va a apoyar a las grandes corporaciones, porque los grandes proyectos como la refinería Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, van a seguir trabajando aún dentro de esta cuarentena. Así que el plan de Sembrando Vida de su amigo y asesor Alfonso Romo va porque va. Entonces sí hay transferencia de recursos públicos a las grandes corporaciones en las que estos oligarcas, de las que estos oligarcas junto con la oligarquía estadounidense son socios, ahí sí va a seguir habiendo apoyos. Y va a haber una reasignación de presupuesto a dependencias de salud, pero ya estamos tarde y mal. Si salimos en este momento a comprar insumos al mundo, pues no podemos, porque respiradores, mascarillas, todos los insumos médicos en este momento los están acaparando el gobierno de Estados Unidos y los 50 estados en los Estados Unidos, algunos otros gobiernos del mundo. Dijo por ahí el presidente Obrador que va a contratar médicos en Cuba, pero pues lo mismo, tarde y mal, porque muchos de los médicos cubanos ya están en otras misiones en el mundo. Salimos tarde y mal y con poco dinero a comprar cosas al mundo cuando hay una emergencia, tenemos ese problema. Habría que reconvertir ciertos sectores de la industria, pero para eso se necesitaría que el gobierno diera decretazos, las nacionalizara, o por lo menos durante un periodo de tiempo el gobierno controlara la producción. Pero eso no lo va a hacer. De hecho, los empresarios están despidiendo, las grandes empresas están despidiendo personal y el presidente solamente los invita a que no lo hagan. Podría Andrés Manuel López Obrador con un decreto impedir que esto sucediera, sin embargo no va a dar ese decreto. Así que salimos tarde, mal y de malas al mundo, y López Obrador da un discurso muy a lo que él está muy acostumbrado, haciendo promesas que no se van a cumplir. Se terminó el gobierno de López Obrador. Lo que sigue en esta crisis, como le llama, crisis temporal, va a ser sálvese quien pueda, y como les decía hace unos días, que Dios nos agarre confesados y sálvese quien pueda. Se nos viene mal y se nos viene muy fuerte. ¿Cómo la ves, Ángeles? Tremendo, tremendo. Y escuchándote, que además sabemos que todavía esto no terminó, veremos qué más llega, pero está todo a la mesa servida. Valorábamos mucho un videíto que vos nos mandaste ayer y que ahora, después que terminemos esta comunicación, que está medio especial, lo vamos a escuchar con los oyentes, de una mujer en la calle, una mexicana. Es un minuto que dura nada más y, sin embargo, es de una contundencia y de un tino, tiene un tino en su cabeza, que es por donde te viene la confianza, ¿no? ¿En qué confiar hoy? Tenemos que confiar en los trabajadores, en los pueblos, en la fuerza que tenemos, que es la reserva más importante que tenemos en nuestros países, nuestros pueblos, ¿no? Porque es un panorama realmente desolador que no tiene salida en estos marcos que tenemos. Así es, así es. No te, en estos marcos que tenemos no tiene salida. La respuesta va a venir de abajo hacia arriba, pero con este marco político, económico, no tiene salida. Así es. En Morelos, por ejemplo, en donde gobierna, eso es lo que dice el ex número 10 de la selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco, pues no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, con estos parámetros políticos, con esta democracia burguesa que tenemos, pues no vamos a ir hacia ningún lado. Con este modelo económico no vamos a ir hacia ningún lado. Lo estamos viendo en los Estados Unidos, sí. Lo estamos viendo en Nueva York, por ejemplo, que era la meca, que sigue siendo la meca del capitalismo mundial, y nos lo ponían como una ciudad ejemplo. Todos teníamos, todos queríamos, todos deseábamos ver Nueva York, ir a Nueva York, ser Nueva York, y hoy vemos lo que está pasando en Nueva York. Así que, bien dicho, Ángeles, con estos parámetros no vamos a ir hacia ningún lado. Es el momento de replantearnos las cosas y es el momento, sí, de apuntar hacia el socialismo. Esa es la realidad. Sí, señor. Y en todos los casos, apostar al pueblo, ¿no? Esta mujer que vamos a escuchar, nosotros vamos a hacer, tenemos que hacer una pausa ahora, pero cuando volvamos de la pausa la vamos a escuchar, porque en cuatro palabras te trae a tierra y te pega un revolcón que que viene muy bien en estos tiempos. Bueno, Eduardo. Así es, así es. Te dejamos, bien, te agradecemos mucho. Que estén bien. Gracias igualmente y gracias por insistir, Gracias a ustedes. Chao. Abrazo, chao, chao. Traigo los animales, traigo mis hierbas. Óyeme, en la televisión están diciendo el mero chingón, váyanse, que encierres y que la puta madre. Ah, porque hijo de su puta madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Para que te dé un kilo de frijol, un kilo de maíz y te vayas a comer. A la casa, bien. Sí, exactamente. Sí estamos asustados, pero ¿quién chingón te va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Yo que no tengo cabrón y tengo obligación. De darle todavía mis pinches berijonas a mis hijas. La madre, todavía vienen a chingar la madre aquí. Mira, se está cayendo el agua. Pongo un bote. Vienen y se enojan que porque pongo el pinche bote allí. Oiga, señora, vemos que ahí también tiene huevos. También son para aliviar a las personas. Huevos también yo. Mire, esos huevos son para curar, para ser limpias. ¿Y no se pueden comer o...? No, son para ser limpias. Creencia de gente pendeja. La mera neta, mano.